Consejo de Seguridad, especialmente de sus integrantes más compiguos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, porque un desafío tan grande como el que se propone para acercar las culturas choca contra las acciones contrarias a tal acercamiento que propician los gobiernos de estos países. Pero en términos globales, la tarea de UNESCO puede entrar en el callejón sin salida como el que encontró en los años 70 del siglo pasado, cuando se presentó el informe McBride y se formuló el planteamiento de un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, con las siglas NOMIC. Ese informe, producto del trabajo de una comisión internacional presidida por el diplomático John McBride, establecía que la comunicación entre los pueblos de todo el mundo estaba controlada por los países enriquecidos, o más propiamente, por las agencias transnacionales de la información. Que de este modo había una evidente tergiversación de los hechos a favor de puntos de vista interesados. Concluía en la necesidad también de establecer un nuevo orden informativo. La reacción del gobierno de Washington, seguido poco después por el de Londres, fue negar absolutamente cualquier intento de discutir el tema. Simplemente, Estados Unidos se retiró del organismo y recién retornó en el año 2003. Siendo el mayor contribuyente de la ONU y de todos sus organismos, el retiro de los Estados Unidos de Norteamérica tenía la clara intención de provocar el cierre de esta agencia. Solo la actitud firme del entonces presidente de UNESCO, el senegalés Amadou Matar Mbow, pudo impedir que se disolviera la UNESCO. Pero cuando él entregó el mando del organismo, el informe McBride fue archivado sin ningún comentario. Ese informe tenía un título que recobraba plena actualidad: Un solo mundo, múltiples voces. Está visto que se refiere precisamente a las diversas voces de las culturas que enriquecen el espíritu de este mundo. De modo que hoy vuelve a ponerse en la mesa de discusión el mismo tema que en los años 70 y 80 del siglo pasado. Ese tema es de punto vital del debate sobre la necesidad de construir un nuevo mundo que sea habitable y habitado por todos los hombres y por todas las mujeres, por todos los pueblos y todas las culturas. Es decir, un mundo en el que las múltiples voces que lo representan sean reconocidas con el mismo respeto, con la conciencia de que solo compartiendo nuestras expectativas, esperanzas y propósitos, podemos lograr un mundo mejor para todos y todas, y no solo para unos cuantos. Palabras de Antonio Peredo Leigue, periodista y senador del Movimiento al Socialismo Más de Bolivia. Y con estas palabras de Antonio Peredo Leigue, este senador oficialista afín a Evo Morales, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestra patria grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que este fin de semana estuvo de vinguero, le cuento. Después vamos a estar desarrollando esta noticia que estuvo sucediendo aquí en el Centro Comunitario Belén. Me acompañan, como todas las tardes de radio maravillosas aquí en el barrio San Atilio, nuestra compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Bien, ¿usted? ¿Cómo andan todos ustedes ahí en su casa escuchándonos, señora, señor? Les cuento ya mismo que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02 O si no, también pueden mandarnos un mail a fmtincunaco@hotmail.com.ar. Un programa realmente cargado, pero cargado de información. Usted, dígame, ¿qué es lo que no escucha? No escuchaba su voz. ¿No escucha mi voz? ¿Se escucha ahí. Bien ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. No, como le comentaba recién, un programa cargado de información. Tenemos muchas noticias para compartir con todos ustedes. Una semana donde han pasado muchas cosas aquí en nuestro continente, en nuestra patria grande. Y hoy vamos a hacer un repaso sobre las cifras reales de los daños que hubo con el terremoto de Haití. Y si al gobierno de Álvaro Uribe en Colombia le faltaba algo, es que le impugnen una elección. Vamos a estar compartiendo esta noticia aquí, en nuestro noticiero de la Patria Grande. También tenemos un informe sobre mujeres refugiadas, también en Colombia. Vamos a estar hablando sobre la guerra civil que ocurrió, la guerra interna, como le llamaron también, en El Salvador durante los años 80. Pero en Colombia, señor, no son solamente malas noticias, ¿eh? También hay un festival de teatro que lo voy a invitar. Mi tiempo en mi corazón, casi perdí la razón. Las voces comunitarias también las escuchás por acá, por Latinoamérica Vive en FM Tincunaco. El nuevo mapa político en Uruguay muestra la presencia femenina en todas las áreas de este nuevo gobierno que lleva adelante Pepe Mujica en el país hermano de Uruguay. Más la música, más las voces, más los sonidos, más toda la información que semana tras semana acercamos en este panorama a la patria grande. Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. Pero también queremos saludar a nuestros amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿no? Sí, si quieren escucharnos a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo pueden hacer los miércoles de 13 a 15 horas a través de www.rnma.org.ar. Momento de comenzar a transitar la música y la información aquí en Latinoamérica Vive. Yo me voy, Yo también me voy. Me voy a lo de Damián. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea. Porque el programa era en MTV. Un spot de Carefree y un jingle de los Shinsley. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el sutién con corne, beef y chow mein. Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con nafta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's y me tiró desde la limusine en el ojo un bar. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash, cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y The Clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me dio un ataque de surmenage. Cuando dijeron por 10 pesos cash, hacemos juntos los tres surmenage. De los nervios me vino un tic, en el fondo siempre fui un freak. Le di fuego con Jesker o Vic, pero me pareció poco chic que transaran por una cruz con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge

Y el informe fue presentado en la conferencia técnica preparatoria que era sobre la reconstrucción de Haití, justamente que finaliza en Santo Domingo y a la que asisten representantes de 28 países. En la reunión se establecerán las bases de los proyectos de reconstrucción que se tratarán en una conferencia mundial sobre Haití convocada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para el próximo 31 de marzo en Nueva York. En esta conferencia, los representantes del gobierno haitiano calcularon, sin embargo, en una cifra mayor a los 7.754 millones de dólares. 11.500 millones de dólares es el monto de la asistencia financiera que necesita el país para su reconstrucción y desarrollo, y que según el primer ministro Jean-Max Beliveri, podría ser coordinado a través de un fondo fiduciario de multidonantes, o sea, de donde a través de distintos países donantes se estaría creando este fondo fiduciario. Hay una pequeña diferencia, ¿no?, entre... No es pequeña, es bastante, es casi el doble. Exacto, casi el doble entre lo que señala las distintas organizaciones, claro, ¿no?, y entre lo que declara al menos los funcionarios del gobierno de Haití, ¿no? 7.700 millones contra 11.500 que calculan los funcionarios del gobierno de Haití. Y la catástrofe causó también 869 desaparecidos, 300.900 heridos y 1.5 millones de afectados directos, es lo que cuenta este estudio. Además, 1.300.000 personas que tuvieron que alojarse en albergues, casi 800.000 se desplazaron a otras zonas tras el temblor de tierra que ocasionó daños por, bueno, el valor de 5.200 millones de dólares solamente en las infraestructuras, ¿no?, en lo referido a los daños edilicios. Este documento, ¿no?, el que presenta todas estas cifras, fue preparado por el gobierno de Haití con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial y el Sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea. La evaluación presentada por el asesor de desastres de la CEPAL, Ricardo Zapata, determinó que el impacto del terremoto fue casi 6 veces el de los desastres ocurridos en Haití desde el año 2004. Por áreas, los daños y pérdidas ascendieron a 500 millones de dólares en el ámbito del desarrollo social, en producción 933 millones y en infraestructura 520 millones de dólares, ¿no?, lo que suma una grandísima suma de dinero, ¿no?, que la isla de Haití está esperando que llegue de alguna manera u otra, porque está de por medio el Banco Interamericano, las Naciones Unidas, la Unión Europea, las Naciones Unidas, pero por ahora solamente son cifras. Esto es lo que necesitan los haitianos, no hamburguesas, ¿no?, como decíamos la otra vez medio en chiste, porque hay no solamente alimentos, sino un montón de construcciones que tienen que reconstruir. Entonces, no solamente es ayuda alimentaria, sino también ayuda de efectivo, ¿no?, de dinero, para reconstruir carreteras, edificios, etcétera. El país quedó devastado, no solamente el informe de la CEPAL lo dice, los distintos reportes que vinimos escuchando y leyendo a lo largo de todo este periodo, o sea, desde enero hasta la fecha, no hablan más que de un país totalmente devastado. Galletas de lodo. Galletas de lodo. ¿Comiendo tierra? No. No me lo creo. Eso es una exageración. Galletas de lodo. ¿Comiendo tierra? Galletas de lodo. No me lo creo. Eso es una exageración. Galletas de lodo. Yo he visto la pobreza, pero... Galletas de lodo. Pero comer tierra. No. Pero comer tierra. Tierra. No. No me lo creo. No me lo creo. Le ponen un chin de sal, aceite quemado y ya está. No me lo creo. Se fue Yahweh. Papá que lleva los gemelos fue. Se fue Yahweh. ¿En qué lengua están hablando esos? Creole, el idioma del pueblo de Haití. Haití, che, ahí. En creole se proclamó la primera independencia de América. Haití fue el primer país libre de nuestro continente en 1804. Pero ahora... Mi hijito tiene un mes. No me lo creo. Tengo no. las tetas secas. No, no sin me lo leche. Creo. No me lo creo, no. Le doy estas galletitas de tierra. No. No me lo creo. Eso es una exageración. Haití. Galletas de tierra. Un pueblo que muere de hambre ante la mirada indiferente del mundo. Las familias más pobres han tenido que recurrir a la tierra, al barro, al fango, como alimento diario. No me lo creo. No alcanza ni para un plato de arroz. No alcanza. Llevan el lodo a los mercados de Puerto Príncipe, la capital. Dentro del laberinto de mesas con piltrafas de carne y moscas, las mujeres compran lodo y luego hacen las galletas para venderlas en la calle. Para engañar el hambre, porque no alcanza. Pero, por favor, ¿cómo van a comer eso? La tierra tiene parásitos, toxinas industriales. Para engañar el hambre. ¿Dónde está España y Francia, que invadieron esta isla y arrasaron con ella? ¿Dónde los Estados Unidos, que invadieron Haití en 1891, en 1914, en 1994? Golpes militares gringos, bases militares gringas, deudas eternas con los bancos gringos. Galletas de lodo, de tierra. ¡Eso comemos! El hambre es un crimen que se comete cada día en Haití contra millones de seres humanos. Y los criminales son los que ayer y hoy saquearon y siguen saqueando Haití, el país más empobrecido de América. Haití, che, ahí. Galletas de lodo. Galletas de lodo. Una producción de radialistas.net. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Haití es el país más pobre de América, caracterizado por tener cerca del 80% de su población, 80% por debajo de la línea de pobreza. El 54% vive en la pobreza extrema del 80%, una economía de subsistencia, es decir, viven prácticamente para alimentarse, para sobrevivir. Las remesas recibidas de migrantes representan el 40% de su PIB, beneficiando a poco más de 900.000 familias. Este país ocupa el puesto 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano, lo que genera preocupación sobre todo en la capacidad de hospitales y servicios básicos de salud y primeros auxilios para poder afrontar una catástrofe sísmica de esta envergadura. 222.570 fallecidos, 222.570. 7.754 millones de dólares el valor de los daños, 869 desaparecidos, 310.928 heridos, 1.5 millones de personas afectadas directamente por el terremoto. Además, 1.300.000 personas tuvieron que alojarse en albergues, 766.000 se desplazaron a otras zonas tras el temblor de tierra. 520 millones de dólares son las pérdidas solamente en infraestructura. Estas son las cifras que dejó la mayor catástrofe natural que sufrió el hemisferio sur en los últimos años. Las calles de Puerto Príncipe hoy por hoy permiten ver montañas de escombros, servicios públicos colapsados, miles de carpas improvisadas como viviendas y largas filas de personas en busca de alimentos provistos por Naciones Unidas, de manera completamente desorganizada. Autoridades sanitarias aseguran que quedan todavía muchos cuerpos sepultados entre los escombros que no pudieron ser removidos por falta de herramientas y personal especializado. Con este panorama, con estas cifras impactantes que dejó el terremoto de Haití, nosotros continuamos aquí, en Latinoamérica Vive. Un panorama a la patria grande. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Lituna. La verdad es que el interior se ha sublevado. ...66-90-50-02... son nuestras vías de comunicación y se acaba de comunicar Nora para confirmarnos que era ella. Me pregunto si habrá ido a las llamadas, Nora, en Montevideo. Ah, es verdad, Nora suele viajar a nuestro país hermano uruguayo. ¿Habrá estado en las llamadas? Ojalá, debe estar bueno. Y bueno, y le dice que a Ale que le dé un beso para él también. Para que no se quede para sin... que no se quede sin beso. Beso pobre. En esta repartija de afecto y de cariño. Nora, un beso muy grande. Pero también nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para todos los que nos quieren escuchar después, en otro momento, porque les gustó tanto el programa que dicen lo quiero volver a escuchar, lo pueden hacer a través de www.fmtincunaco.blogspot.com. Ahí está. ¿Por qué no me lo repite? www.fmtincunaco.blogspot.com. Solo para escucharle una vez más, miren, me le pum, cabezó el micrófono. Sí, se distrae. Bien, este programa, si se caracteriza por algo, es por no ser muy afín a las políticas y al gobierno de Álvaro Uribe. ¿No? Ah, no, no me había dado cuenta. No se había dado cuenta, bien. Y si algo le faltaba a este gobierno, ¿no? Para, como para terminar de... Voy entendiendo como el perfil del programa, me parece. Bien, me gusta que vaya entendiendo el perfil del programa. Después de casi un año está bueno que vaya claro, entendiendo el perfil del programa. Claro, me voy dando cuenta. Y si algo le faltaba al gobierno de Álvaro Uribe, era que le declararan nula o anularan de alguna manera un escrutinio, ¿no? Una elección. ¿Cómo fue lo que ocurrió con las pasadas elecciones legislativas en el país colombiano? Y bueno, el título dice: se suspende el escrutinio por falta de garantías. En Colombia ha pasado, bueno, pasaron los colombianos la semana en vilo a la espera de los resultados finales de las elecciones legislativas del 14 de marzo, que aún se desconocen, o sea, no se sabe realmente el resultado, sin que las autoridades hayan comunicado aún una fecha cierta, ¿no?, para la publicación del resultado. O sea que las elecciones ocurrieron el pasado 14 y todavía no se sabe el resultado. No, una semana después. El conteo de los votos se ha detenido en varias oportunidades y el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es Marco Emilio Hincapié, explicó que el proceso de escrutinio y de revisión de reclamos se está realizando simultáneamente, lo que produce mayores retrasos, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, la CNE de Colombia, decidió suspender los escrutinios de las elecciones legislativas. Es por no poder garantizar el desarrollo del proceso de verificación, o sea, de conteo de votos. En una resolución, el máximo órgano electoral señaló que la suspensión se debe a que no hay un software, o sea, un sistema informático, que permita adelantar los cómputos de los comicios del fin de semana pasado. Además, el ente indicó que se presentaron serias dificultades en el proceso de escrutinio en diferentes regiones del país, incluido el Distrito Federal, o sea, en Bogotá, originadas en la inoperancia del software de procesamiento de resultados electorales. Así que parece que la tecnología no estuvo del lado de Álvaro Uribe esta vez. Pero puede ser que unas elecciones por una situación tecnológica no se sepa el resultado en un país. En un país, bueno. Pareció una noticia de popurrí esto. Nicolás Montoya, el coordinador del área jurídica de la colombiana misión de observación electoral, consideró que esta situación es única en la historia. Y yo concuerdo. Concuerdo con él. No sí. Solamente en Colombia. O sea, que yo creo que desde los primeros inicios de la democracia aquí en toda América Latina, allá por finales de 1800, principios del 1900, no ocurría algo de semejante calaña. No, la verdad que no. Nicolás Montoya dijo: es muy preocupante. Creo y espero que habrá alguna noticia sobre el 100% de los resultados a mediados de la próxima semana, o sea, de esta semana, ¿no? Cosa que todavía ni siquiera no asomó. No, leyendo algunos diarios colombianos del día domingo, ni por asomo creen que van a estar los resultados durante esta semana. Es más, algunos funcionarios se arriesgaron a decir muy suelto de palabras: no, para julio creo que tendremos el resultado. Julio, el son mes de julio. Son unos cuantos meses de diferencia. Sí, bueno, parece que cuentan voto a voto. ¿Y cuándo asumen? ¿En junio? ¿En mayo? Año electoral encima en Colombia, porque se están definiendo los candidatos a la presidencia, a las próximas elecciones presidenciales. Sí, definiendo quién va a ser el sucesor de Uribe, ya que no pudo él lograr ser reelecto por, no sé, quinta, sexta, séptima vez. El Consejo Nacional Electoral explicó que las comisiones escrutadoras departamentales no pueden emitir un resultado final del escrutinio hasta no ser autorizadas. Asimismo, demandó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que las empresas que contrató para realizar el escrutinio aseguren que este jueves el sistema estará funcionando en todo el país. La Registraduría es el ente estatal que tiene a su cargo la organización de las elecciones. Sin embargo, el gobierno colombiano cuestionó su tarea en el conteo de los votos. Por eso, este lunes, el Ministerio de Interior y Justicia, en el Ministerio Fabio Valencio Cosio, pidió al Consejo Nacional Electoral que asuma de manera inmediata el proceso de conteo de sufragios. Pero para eso lo escuchamos en su propia voz a Fabio Valencia Cosio, Ministro del Interior y de Justicia. No dar oportunamente los resultados es muy grave. Parar el conteo de los votos es muy grave porque no se definen las situaciones políticas. Por eso le hemos pedido que, de acuerdo a la competencia, el Consejo Nacional Electoral asuma el conteo y escrutinio de los votos de forma inmediata, al Procurador General que asuma la vigilancia de ese proceso, y además, realmente yo creo que no hay garantías con esta manera como lo que sucedió ayer para las elecciones presidenciales, y esto hay que enmendarlo. Y escuchábamos a Fabio Valencia Cosio, ministro del Interior y de Justicia, hablando sobre las irregularidades de la registraduría. Por su parte, la misión electoral de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, denunció que en las elecciones legislativas del 14 de marzo se constató compra de votos, circulación de dinero y falta de garantías en el secreto del sufragio. Casi nada. Ya hice la lista, ¿eh? No, casi nada en una elección. No faltó nada. Faltaron un par de tiros y estábamos todos. Una leche, un pan, una compra de votos y dinero falso. Bien. Además, advirtió que la transmisión telefónica de los datos preliminares de las elecciones no contó con un sistema que transfiera los datos. O sea que a la elección no le faltó nada para que no sea transparente, ¿no? No, solo le faltó algún escándalo tipo romance, qué sé yo. Pero esta elección no queda ahí en escándalos. ¿No? No, continúa, porque no es solamente que la OEA y los distintos partidos hayan denunciado compra de votos, circulación de dinero y falta de garantías, sino que la Procuraduría colombiana pidió investigar al presidente Álvaro Uribe por su participación en las elecciones legislativas, cosa que está vetada por la Constitución colombiana. La Procuraduría General y el Consejo Nacional Electoral de Colombia advirtieron a algunos candidatos y candidatas de las parlamentarias de la prohibición por parte de la ley para usar la imagen del presidente de Colombia para las campañas y propagandas electorales. Bien, la imagen de Álvaro Uribe no es muy linda para usar, le digo, tampoco. No, pero es como se hizo acá hace años, que en las boletas ponían la imagen de Perón y Evita. La gente no sabía leer, veía la imagen y ese es el fin, ¿no? Bien. Sin embargo, algunos no acataron la norma. Y ahora se investigará al mandatario Álvaro Uribe por presuntamente intervenir en política. Yo voy a ver si le consigo, pues yo sé que usted es devoto de Uribe, una estampita. Gracias. La Procuraduría de Colombia pidió formalmente a la Comisión de Acusación que adelante las investigaciones para determinar si el presidente colombiano Álvaro Uribe incurrió en falta disciplinable por participación en política y violación de las normas constitucionales y legales en materia electoral. Y en una carta enviada al presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, José Ignacio Bermúdez Sánchez, la procuradora delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, María Eugenia Carreño, le dice que el Ministerio Público ha advertido que varios precandidatos y candidatos a elecciones legislativas han utilizado en sus campañas y propagandas electorales la imagen y la voz del mandatario de los colombianos. Situaciones de esta naturaleza atentan contra el equilibrio informativo y la imparcialidad en los procesos electorales, vulnerando la igualdad entre los candidatos, señaló la Procuraduría. La Procuradora y el Consejo Nacional Electoral de Colombia hicieron un llamado de atención a unos 3 congresistas elegidos y a varios precandidatos a la presidencia. Entre ellos está el exministro Juan Manuel Santos por usar la imagen del mandatario colombiano, cosa que la ley prohíbe, ¿no?, este tipo de campañas, porque el jefe de Estado representa la unidad nacional. Claro, por más que sea candidato del oficialismo Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe, candidato por el oficialismo, sería como el ex luchador libre, el sucesor de Álvaro Uribe, a pesar de ser del mismo partido, no pueden usar la imagen del presidente porque supuestamente el presidente de la nación es el que representa a la unidad nacional. Claro, es como si yo me quisiera candidatear a algo y pusiera la foto de Cristina. Por ejemplo, ¿no? Sería algo ilegal en Colombia. Situación que acá es completamente legal. He visto millones y millones de fotos desde concejales, intendentes y candidatos a gobernador abrazados con el presidente de turno. Sí, o sea, tiene que ver con la legislación de cada país. Durante la campaña de las elecciones parlamentarias, que se celebraron, como decíamos anteriormente, el pasado 14 de marzo, y que estuvieron rodeadas de una serie de inconvenientes y denuncias, entre ellos la compra de votos, la tardanza en la entrega de los resultados electorales y el consumo de licor, supuestamente por parte del registrador Carlos Ariel Sánchez y de sus allegados, el Ministerio Público había reiterado la prohibición para que los candidatos usaran la imagen de Uribe. O sea, bueno, no le vamos agregando llegó cosas. Llegó el escándalo. A medida que vamos que va avanzando el informe, le vamos como sumando cosas a lo que pasó en la última elección. Y bueno, según la Procuraduría, qué palabra difícil, ¿no? Te las dije mil veces. Y siempre me cuesta. Bueno, según la Procuraduría, la mayoría de las campañas de los candidatos y candidatas no acataron la advertencia. En el primer periodo de este año de las elecciones de la legislatura, los miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara renunciaron porque supuestamente no tenían recursos suficientes para realizar las investigaciones. No, increíble. Eso parece un chiste, realmente. Es una fantochada más. Perdonen que me rían, ¿no? Pero del gobierno de Álvaro Uribe. Según, bueno, expresaron varios de sus miembros. Bueno, ¿no? La opinión pública con respecto a esto último que usted decía no ha validado esta afirmación, que no, o sea, como que no hay recursos para realizar la investigación. Y por el contrario, se cree entre la gente que lo que se hace es favorecer a la impunidad que reina hoy por hoy dentro de los distintos estrados del gobierno colombiano. Esa es la situación hoy por hoy en Colombia, un año donde es un año electoral y donde las últimas elecciones legislativas fueron suspendidas y por ahora no se sabe el resultado. Si algo le faltaba al gobierno de Álvaro Uribe, era un escándalo de esta magnitud. Continuamos aquí, en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-9050-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 15 al 22 de marzo. Honduras, golpe de Estado. Nombran al general golpista como gerente de Hondutel. El general Romeo Vázquez Velázquez, quien participó en el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio pasado, fue juramentado como gerente de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel. Al ser juramentado en el cargo, Vázquez dijo estar listo para servir al país desde cualquier posición. Agradecemos la confianza que tiene el presidente Porfirio Lobo en asignarnos esta gran responsabilidad que se convierte en un gran reto. Vázquez Velázquez era jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando se produjo el golpe de Estado contra Zelaya y dejó el cargo en febrero pasado cuando Lobo Sosa nombró al general Carlos Antonio Cuellar como su sustituto. Bolivia, terrorismo. Un testigo acusa a un empresario opositor de financiar una célula terrorista para asesinar a Evo Morales. Se trata de Juan Kudelka, cuñado de Branko Marinković, uno de los hombres más poderosos del Oriente Petrolero boliviano y acérrimo opositor al actual gobierno. Kudelka declaró ante la justicia boliviana que en más de una ocasión, como hombre de confianza de Marinković, sobrescondió dinero a Eduardo Rosa Flores, muerto por la policía durante el 2009. En aquella oportunidad, la policía boliviana frustró un intento de asesinato contra Evo Morales, organizado y financiado por la oposición, residente en su mayoría en el oriente del país. Escuchamos el testimonio de Juan Kudelka, declarado contra la oposición a Evo Morales. Por mi propia voluntad, jamás he sido obligado a decir cosas que no son. Efectivamente, yo llevé dinero de Branko Marinković a la torre. Posterior a eso, el señor Luis Orlando Justiniano me pidió que yo llevase dinero a un señor Germán. Yo no lo conocía personalmente. Desconozco la cantidad porque eran sobres cerrados. No sé si eran bolivianos o dólares. Desconozco la denominación. Germán era Rocha y yo no tenía idea. A mí me Yo a este señor lo vi dos veces. Una primera cuando me pide Luis Orlando Justiniano que le lleve el dinero. Y una segunda que me lo introducen formalmente por medio de Alejandro Melgar, pero bajo el nombre de Germán. México, represión. Manifestaciones repudian a Felipe Calderón en la ciudad de Juárez. Pobladores de Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, repudiaron al presidente Felipe Calderón durante su visita a la localidad en la que hubo enfrentamientos con la policía. La protesta fue convocada por el Frente Plural Ciudadano para repudiar al mandatario y a las medidas adoptadas para frenar la ola de violencia en la región. Los juarenses se oponen a la fuerte presencia del ejército en esa zona fronteriza con Estados Unidos y evalúan que los crímenes han aumentado y no disminuido a partir de la fuerte militarización. Escuchamos a Zulma Méndez, del Frente Plural Ciudadano, declarando sobre la represión sufrida por la manifestación. Vemos que las autoridades se endurecen más con los movimientos sociales y evidentemente el martes que se dio la visita de Felipe Calderón pudimos constatarlo de primera mano, un operativo desproporcionado de contención para impedir que nosotros planteáramos como Frente Plural Ciudadano nuestras exigencias de justicia. No solamente a nosotros como activistas sociales, sino también a los familiares de las víctimas. No se les permitió que se acercaran a plantear sus demandas y eso nos parece preocupante, ver cómo va escalando el endurecimiento del gobierno federal, que plantea un diálogo desplazando militares, desplazando policía federal y apuntando con sus armas a los jóvenes de esta ciudad. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmticunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 15 al 22 de marzo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Música que le hemos robado a la gente de la Laguna Negra. Escuchamos a Los de Abajo con War for Peace. Esta gente, ya mandé a todos. actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3. Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Mundial del Agua. Continuamos en Latinoamérica Vive, un repaso por la actualidad de la patria grande a través de la 107.3 FM Tincunaco. (15) 66 90 50 02 es nuestro teléfono para que nos mandes mensajes o nos llames, y si no, puedes escribirnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com.ar. Y seguimos atravesando nuestro continente a través de la información y de las cosas que van sucediendo día tras día durante esta última semana en la patria grande. Y el 21 de marzo, el pasado 21, o sea, ayer mismo, se celebró el Día Mundial contra la Discriminación. Y Radio Voces Sin Frontera emitió, ¿no? Sacó al aire una programación especial de 24 horas con producciones radiofónicas que tuvieran que ver con esta problemática, ¿no? Conmemorando el Día Mundial contra la Discriminación. Existen muchísimas y múltiples, ¿no?, formas de discriminar. No es solamente la situación de piel, de raza o de religión. Hay muchísimas formas de discriminar. Como decía usted, la discriminación de género es una de las más importantes que sufrimos, ¿no?, la humanidad por estos tiempos. Vamos a escuchar a continuación un informe especial sobre las refugiadas colombianas en Ecuador, un informe especial que lo produjo la comunicadora Sofía Jarrín desde Ecuador a propósito, ¿no?, de esta maratón radiofónica que propuso Radio Voces Sin Fronteras a propósito del Día Mundial contra la Discriminación. Lo escuchamos. Yo no hablo de mi problema con nadie. Yo sé que sí, yo hablo mucho con mi psicóloga. Y todos esperan es que yo los proteja, que yo los cuide, que yo... Y no me puedo ni cuidar ni yo misma. No lo puedo hacer ni yo misma. ¿Por qué? Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber. Las mujeres refugiadas colombianas en el Ecuador es la población más vulnerable en este país, ya que por lo general son madres solas a cargo de niños menores y se encuentran en una difícil situación económica y sobre todo emocional. Existen más de 45.000 refugiados registrados en el Ecuador y otros 100.000 indocumentados. De estos, un 90% son colombianos y un 67% son mujeres. Esto de acuerdo a un estudio realizado por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, o UNIFEM. Estas mujeres tienen que lidiar con las terribles consecuencias sociales del cruce de fronteras, el peso de la responsabilidad materna, la discriminación y el trauma de la violencia vivida. Sabrina Luz Garden, directora ejecutiva del HIAS, o la Organización Hebrea de Ayuda a Migrantes y Refugiados, que trabaja en colaboración con las Naciones Unidas en el Ecuador, menciona que la ayuda psicosocial es primordial en tratar de sacar adelante a esta población. No es fácil en un exilio. El exilio trae muchas cosas, muchas situaciones emocionales que paralizan a las personas, porque eso es el problema de la violencia. Te ponen en un lugar de miedo y te hacen que te paralices y no puedas tomar ningún tipo de decisión de nada en tu vida. Este apoyo es el que a ellos les va a dar esa fortaleza han dejado atrás la violencia y tienen que seguir adelante con su vida. Y es que el proceso de reintegración de desplazados en el país es lenta y dolorosa. En el caso colombiano, la mayoría han salido escapándose de amenazas de muerte, reclutamiento forzoso, asesinatos a familiares, violencia sexual y demás problemas sociales que han sido escenario en Colombia por más de 60 años. Finiore, refugiada de la zona cafetelera al sur de Colombia y madre soltera de 4 niños, explica que tanto ella como sus hijos fueron víctimas del terror de persecución. Ya llegaron amenazas por teléfono, ya se referían que yo ya tenía algo que a ellos les pertenecía, que era mi hijo, que yo ya tenía que sufrir las consecuencias. Una tarde ya cogieron al niño, al hijo mío, y lo cogieron ya de aquí del cuello contra la pared. Claro, salió corriendo, se fue para la casa, me avisó. Cuando yo me asomo a la puerta, veo el tipo detrás de él. Y apenas lo veo, me amenaza, me hace señas de que me va a matar. Bueno, esa misma noche nosotros salimos, de una vez salimos. Las amenazas afectaron psicológicamente a su hijo de 15 años. Todo ese transcurso después de la primera vez que se le apareció ahí en Bogotá, mi hijo duró mucho tiempo enfermo. Él duró con tratamientos psicológicos. No pudo estudiar porque él iba al colegio y cuando se veía en medio de tanta gente, él perdía el conocimiento. Cada rato tenían que recogerlo y llevarlo para el hospital. O sea, él no salía a la calle, él no salía de la habitación, mantenía toda hora con la luz apagada, no quería que nadie hablara, no permitía, se volvió agresivo. Ya a los hermanitos pequeños les pegaba que porque hablaban, que porque por culpa de ellos nos iban a encontrar. O sea, fue terrible el problema que él tuvo. Y a su vez me estaba arrastrando a mí. Yo ya no podía, ya no tenía vida con él. Yo salía, yo ya veía que me estaban siguiendo, que me iban a encontrar, yo decía, si yo salgo a trabajar me van a matar y mis hijos, ¿qué? Ecuador ha hecho muchos avances en temas de derechos de inmigrantes, incluyendo un programa de registro ampliado que desde marzo del 2009 facilita la legalización de refugiados a nivel local y sobre todo en la frontera norte con Colombia. Además, al proveer con una ayuda integral a los refugiados, como lo son la asistencia legal, educacional, laboral y psicosocial, se hace posible una reinserción estable de estas personas en la sociedad para que el ciclo de la violencia no se repita. Reportando para Agencia Pulsar desde Quito, Ecuador, este es Sofía Jarrín. Yo preciso aprender a sosegar. El 21 de marzo, Día Mundial contra la Discriminación, y como decíamos, existen múltiples y diversas formas de discriminar. Radio Voces Sin Fronteras realizó en el día de ayer una emisión internacional de 24 horas donde participaron distintas radios comunitarias del mundo contra la discriminación. De ahí extrajimos este informe sobre las refugiadas colombianas de Ecuador de la comunicadora Sofía Jarrín desde el Ecuador. Latinoamérica vive. Sonidos latinoamericanos por FM Lituana. La verdad es... Buenos días, don Juan. ¿Cómo está? Pues, no muy bien, amigo. ¿Qué le preocupa tanto? Es que mis tierras ya no producen. Las vaquitas se me mueren de sed. Y mis hijos están llenos de parásitos porque el agua está contaminada. Se fija, don Juan. Yo le dije que lavara las pichingas y la bomba de fumigar lejos de ríos y quebradas. Que sembrara árboles y evitara hacer quemas. Sí, amigo. Ahora sí, me llevó quien me trajo. El agua es esencial para la vida de todos los seres vivos. Recuerde, cuidar el agua es asegurar un futuro saludable. Thank you. Y sí, la segunda hora de Latinoamérica Vive comienza aquí a través de la 107.3. 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica. También estamos comunicados a través de latinoamerica.vive@hotmail.com y también fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y nos llegó un mensaje a través del 1566-90-5002 y dice: hola Diego y Fer, somos Fede, Seba y Noé. Los estamos escuchando en Presidente Derqui. Les queríamos preguntar si tienen algún spot o informe sobre el 24 de marzo. Saludos al operador Alejandro y excelente el programa. Fede, ¿no? ¿Quién más era el otro? Noé. Diego. Y Seba. Un saludo muy grande para los tres. Tenemos. Diego es la personalidad oculta de mi compañero. Bien. En algunos lugares se hace llamar Diego, en otros Volmiro. Bien, no sé qué le iba a decir. Me saca de contexto. No, le quería decir. Un spot sobre el 24 de marzo. Ahí está. Tenemos un spot sobre el 24 de marzo, producción propia de la FM Tincunaco. Si se quedan escuchando a lo largo de la programación de la tarde, lo vamos a poner al aire. De pronto, entre las 3 y las 4 lo ponemos, ahí está, lo buscamos, que se llama Zona 4 y es una producción de FM Tincunaco. Y comenzamos a transitar, como decía recién, la segunda hora de Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. En la operación técnica se encuentra nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Me acompaña también la señorita Fernanda Villanueva. Mi nombre es Valmiro Mainetti y quedan algunos instantes radiofónicos para poder transmitir las noticias de nuestra patria grande. Hemos tenido que luchar contra la sociedad, contra los políticos, incluso amigos que reprobaron la lucha por nuestros derechos. No lo digo yo, lo dice Jaime, desde la tierra del tequila, desde la tierra de Pedro Infante y María Félix, desde la tierra de los machos por excelencia. Y tenía razón este señor que después de tanta lucha, y no hablamos de la lucha libre, otro fetiche mexicano, logró casarse con su pareja David. Bien. Y es que en México, más precisamente en el DF, esta pareja de señores, así como otras cuatro parejas del mismo sexo, celebraron las primeras bodas gay en la historia de México. Me imagino los machotes de bigote tirando muchos, tiros al aire. Muchos deben de estar machotes de punta, le digo. Son machotes del bigote para afuera. Nada más. Muchos de esos son machotes de bigote para afuera. Se deja atrás la concepción tradicional de la familia y damos paso a que dos personas sin distinción de orientación sexual puedan casarse, ya que México es la primera ciudad de América Latina donde la reforma de una ley permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. Por supuesto que no todo fue alegría, porque los matrimonios homosexuales intensificaron la polémica que el tema desató hace varios meses en el país. No solamente es la primera ciudad que aprueba el matrimonio gay, sino también la adopción. Mire usted. Sí, por parejas del mismo sexo. La cuestión es que estos dos señores pudieron, después de 20 años, cumplir su sueño de estar legalmente ligados, ¿no? Pudieron cumplir su sueño. Y lo que no sabemos realmente es quién se puso el vestido blanco, ¿no? Casémonos vía México, decía la canción. Sí, ya sé. Y ahora sí, de la tierra del chile, ese que pica mucho, nos vamos a la tierra de los narcos, a la tierra de los carteles, a la tierra de las guerrillas. Por supuesto, ya saben que les estoy hablando de Colombia. Pero no le voy a hablar del narcotráfico, ni de la FARC, ni de Uribe y todos sus escándalos. Que son muchos. Sí. Sino de un ingenioso programa que el Ministerio de Ambiente de Colombia puso recientemente en marcha en 15 farmacias de Bogotá con el fin de reducir la contaminación ocasionada por los medicamentos vencidos, ya que son considerados como residuos peligrosos y es realmente preocupante el efecto a largo plazo que puedan ocasionar. Aquí formulamos un programa a 7 años en el que participan los fabricantes y los distribuidores de medicamentos, explicó César Buitrago, funcionario del ministerio. Estos residuos van a las fuentes de agua a través de los lixiviados, sí, que se producen en los rellenos sanitarios o llegan a las cañerías porque muchas personas los tiran en las cisternas, ¿no? Y son realmente un problema porque los antibióticos caducados matan las bacterias que son fundamentales en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Así que no son tan inofensivos como parecían. La cuestión es que en Bogotá ya se han recogido 200 kilos de medicamentos vencidos en los primeros días. Cada semana se llevan una bolsa llena. Me pregunto, como acá, ¿no? Que había una canción de una bolsa. ¿De quién? Sí. No me acuerdo cómo decía. Devolve la bolsa. Devolve la bolsa. Decía la canción de la Bersuit. Me pregunto qué harán con todo eso, ¿no? Quizás ante el avance del monocultivo lo pican todo y lo revenden los narcos, ¿no? Quien no monte un bicitaxi no sabe lo que es la vida. Quien no monte un bicitaxi no existe. No existe. Les hablo de una especie de cochecito liviano, sí, con dos ruedas traseras, sí, y una adelante. Me imagino. Que puede ser abierto o cerrado, pero siempre arrastrado por una persona que va a pie o en una especie de bicicleta, ¿no? Simila, ya saben cuál les digo. Simila a los chinos, me dice. Exactamente, usted. Esta tendencia que crece cada vez más. Y es China que avanza sobre el mundo, le digo, me parece. Sí. Sí. Bueno, nos acostumbramos a verla en las películas de Vietnam, en las películas japonesas, pero ya se usa en Estados Unidos y Europa, donde aprovechan para emplear a todos los latinos y árabes desempleados. No, o sea, sé por qué me acá tenés. No sé por qué me imaginaba que en Estados Unidos iban a ser tirados por latinos, ¿no? Miren, no latinos sé. Y árabes, no se los olvide. ¡Qué bárbaro! Y bueno, y como todas las tendencias del primer mundo, del mundo que domina la tecnología, que tiene la tecnología de punta, llega también a nuestro continente y cualquiera puede ver bicitaxis en La Habana, donde es realmente un suceso único, ¿no? Pero lo primero que se nota es la cálida relación con el conductor, que por supuesto no va en silencio. Me imagino, no sé, porque también me lo imaginaba. Sino contando un montón de historias mientras avanza con el sudor de sus pantorrillas y todo su cuerpo. Enseguida nace un encariñamiento, ¿no? Por cuenta del pasajero y del conductor, que pueden terminar subiendo juntos el coche si la pendiente es muy alta, ¿no? Ah, bien. Nos hacemos amigos, bien, y subimos solidaridad. El coche. Bueno, depende de dónde termine todo esto también, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, la cuestión es que los bicitaxis cubanos van armados de una bocina que convierten el paseo en un concierto atronador, que saca a la gente a los balcones y sumerge a los pasajeros en melodías dulzonas o de ritmo de tambores, al extremo que cuando se llega al punto de destino, quien ha usado el bicitaxi puede sufrir el famoso mareo en tierra. El típico de los viajeros de barco, ¿no? Otra cosa que llama la atención de los bicitaxis cubanos son los adornos elegidos por los conductores para sus carros. Asombran, por ejemplo, las pinturas en los techos. Pensé que iba a poner, no sé, una piña partida al medio, no sé, un coco. Y puede ser, quizás ofrezcan tragos en el futuro, quién sabe. No, los decoran con pinturas, con moños en los manubrios. También el tapizado de los asientos puede ser algo especial. Algunos son tan, pero tan sofisticados y coloridos que nos recuerdan la alcoba de la mismísima María Antonieta. Mire usted. Dicen que si uno va a Cuba, hay que subirse a un bicitaxi para vivir algo así como otra dimensión, como un carnaval desde el cual todo nos parece aventurado e irrepetible. Y no importa que el viaje sea más o menos largo, será siempre intenso e impredecible. Y eso es lo que importa, ¿no? Así que ya saben, como usted decía, el Casémonos Vía México ya no es solo para chicos y chicas. Ahora también es para chicos y chicas. Después, en vez de irse en el típico auto de recién casados, se pueden tomar un pintoresco bicitaxi, que seguro que se van a entretener. Y si no es con el viaje, seguro con el conductor contando historias, ¿no? Y si después de la fiesta tenés una cruda tremenda, como dicen en México, a la resaca, tené cuidado si te tomás una pastillita de esas que hacen que se te pase todo. Y fíjate bien la fecha de vencimiento, a ver si encima te tomás una coca con una aspirina vencida y quedás para el hospital de los muñecos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Un grifo mal cerrado desperdicia 12 litros de agua por minuto. 700 litros cada hora. Más de 16.000 cada día. Tú también puedes salvar el planeta. Salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Mundial del Agua. El nuevo mapa político que comienza a trazarse tras las elecciones presidenciales en Uruguay, que depositó justamente en el sillón presidencial al Tupamaru José Pepe Mujica, parece de alguna manera trazar un nuevo panorama, sobre todo en la participación femenina dentro de los cargos y dentro de este nuevo mapa político. Expertas en género afirman que la mujer en Uruguay ganó visibilidad en la actividad política, pero que todavía necesita avanzar en leyes que realmente la protejan. Un tablero político interesante para el avance de las políticas de género en Uruguay, incluida la despenalización del aborto. Un veto presidencial hizo fracasar hace 2 años el artículo referido a la despenalización del aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Pero las especialistas destacan que el asunto volverá a debatirse, porque dos mujeres de izquierda, ex guerrilleras del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tomaron juramento a la nueva legislatura del vecino país. La senadora y primera dama Lucía Topolansky en la Cámara Alta e Ivonne Pasada en Diputados. Y se trató de las legisladoras más votadas del partido, más votado a su vez, dentro de la coalición Frente Amplio que inauguró un segundo periodo en su gobierno el pasado 1 de marzo. Los congresistas del oficialismo insistirán este año con el tratamiento de un proyecto de ley para despenalizar el aborto que el 13 de noviembre del 2008 vetó el oncólogo y expresidente Tabaré Vázquez. La senadora socialista, Mónica Javier, afirmó que buscará que el nuevo Congreso trate un proyecto que se centre en no sancionar la interrupción del embarazo. Para este periodo legislativo, el programa del Frente Amplio incluye el proyecto sobre la despenalización del aborto, ¿no? El tema del aborto, que siempre ha sido un tabú en Uruguay, se ha encarado en todas las legislativas con más o menos suerte. Y vemos cada vez más necesario que no se penalice el aborto en todas las hipótesis, a menos que vaya en contra de la voluntad de la mujer. El flamante presidente José Pepe Mujica anticipó que no promoverá una iniciativa en este sentido, pero que tampoco la vetará si prospera en el Parlamento. Bien, la primera situación que iría en contra, ¿no?, de lo que planteaba el anterior gobierno, también del mismo Frente Amplio, ¿no? Tabaré proviene del Frente Amplio, vetó esta ley. José Pepe Mujica proviene también del Frente Amplio, pero aseguró que no vetaría esta ley en caso que el Parlamento la promoviera. Ante la amenaza del veto del Ejecutivo, ambas legisladoras se pronunciaron a favor de convocar a un plebiscito, una iniciativa que no prosperó. Hoy, la ley está vigente en relación a las medidas establecidas para la incorporación de la educación sexual a nivel de la enseñanza formal, para el acceso universal a servicios de planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual, entre otras situaciones. Un dato a tener en cuenta. En Uruguay, la posibilidad de morir por causas relacionadas con la maternidad es para una de cada 2.100 mujeres, una cifra menor comparada con Argentina, que es una de cada 530 mujeres, según informaron, datos suministrados por UNICEF. Cabe destacar que dentro del Plan Equidad, la ley que extiende las asignaciones familiares a hogares de bajos recursos, priorizando a la mujer como titular de la prestación, tuvo el apoyo fundamental de la bancada femenina. A esto se suma la creación de InMujeres, un órgano reductor de políticas de género, y también existe un servicio de atención a la violencia doméstica en Montevideo que desde hace años se articula con el Instituto de la Mujer a nivel nacional. Glenda Rondán, fundadora de la bancada femenina y actual edila del conservador Partido Colorado, señaló que la situación para la mujer mejoró, pero falta. Enumeró además otros temas relacionados con la mujer en los que debiera hacerse hincapié. Uno, dice que hay que trabajar en el tema del empleo joven y para la mujer de más de 40 años que se queda sin empleo por el cierre de las empresas. Habría que darles incentivos de baja de impuesto a las empresas para que tomen más personal femenino, que no sea discriminada por los embarazos y que haya guarderías en los organismos públicos. Yo presenté un proyecto sobre la jubilación de las amas de casa, porque cuando los hijos crecen, la mujer se encuentra con que no tiene nada que le pertenezca. Y en Montevideo es donde las mujeres políticas lograron desplegar mayor actividad. Actualmente una mujer, Yara Rodríguez, ocupa el cargo en la intendencia y hay otra dama que es la favorita a ganar las elecciones municipales del próximo 9 de mayo. La candidata, Ana Olivera, del Partido Comunista, sostiene que la representación política es insuficiente a nivel género. Tenemos mucho camino por andar en políticas de género, primero porque la representación de las mujeres no es acorde al trabajo que desarrollan en este país, y eso tiene que ver con generar las condiciones desde los partidos, es lo que decía Ana Olivera. Es uno de los temas que la izquierda, que el sector de la izquierda político en Uruguay tiene que analizar, y la responsabilidad es de los sectores progresistas, enfatiza Olivera, quien da por descontado que continuará la hegemonía del Frente Amplio en Montevideo. En la intendencia se van a ver reformas y planes relacionados a la mujer. Todo depende de nosotras, como dijo o como señaló alguna vez Artigas, ¿no? Parece que el mapa político al menos tiene en su primera intención darle más cabida a la bancada femenina, ¿no? A las políticas, a las mujeres que llevan adelante la política en aquel país. Todo parece indicar que esto podría suceder, ya que puestos importantes dentro del gobierno, del nuevo gobierno de José Pepe Mujica, están liderados por mujeres. Sí, no solamente son espacios que se abren para la mujer en puestos políticos, sino también políticas que tienen que ver con temas de mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de despenalizar el aborto, que se penaliza a la mujer que aborta, ¿no? ¿No? O sea, no sé cómo será para el médico, supongo que también habrá una legislación, pero no son solamente las mujeres que ocupan cargos, sino también las políticas nuevas que sirven, ¿no?, para las mujeres. Así está la situación hoy por hoy en el país hermano de Uruguay. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Mientras escuchamos a Molotov haciendo Hit Me aquí en la 107.3, en instantes nomás, una columna sobre el cambio climático y unas estadísticas sobre la guerra civil en El Salvador. Ya volvemos. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad.

muy alta y cuenta con una variedad impresionante de biodiversidad, donde se registran cerca de 8.000 especies de plantas diferentes y cuenta con una inmensa gama de ambientes, ¿no? Hábitats y tipos de vegetación. Específicamente en la selva lacandona, uno de los pulmones más importantes de México y la última selva tropical con que cuenta el país, donde se encuentra la reserva de la biosfera de Montes Azules. Pero toda esta riqueza se encuentra severamente amenazada y las consecuencias ya se pueden observar. Pobreza, migración, desplazados ambientales y víctimas por el cambio climático, deslaves, erosión, contaminación de cuencas, pérdida de biodiversidad de pueblos y culturas, entre otras. En Chiapas se calcula que la tasa de deforestación es de 45.000 hectáreas al año, pero en los últimos años la región ha sido impactada por fuertes lluvias e inundaciones, aumentando la vulnerabilidad de decenas de municipios. El 28% de la fauna de vertebrados existentes en México se encuentra en peligro de extinción. Y en Chiapas, al menos 151 especies se encuentran amenazadas o en peligro de desaparecer definitivamente. Son varias las amenazas de esta región: la cacería furtiva e ilegal de la fauna silvestre, la biopiratería, la tala y el tráfico ilegal de madera, la quema, el pastoreo local, el avance de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la caza y la pesca indiscriminada, el avance de los monocultivos y el uso excesivo de paquetes tecnológicos, de plaguicidas a gran escala y la falta también de una legislación que permita el control de las actividades humanas que actualmente afectan a la riqueza biológica, así como de otros agroquímicos que acaban con la biodiversidad y generan grandes ganancias a las transnacionales que logran modificar la biodiversidad generando gases efecto invernadero y mayor calentamiento global que generan enfermedades a la población indígena y campesina. La deforestación, así como la expansión de grandes centros comerciales centralizados como Chedraui y Walmart, que son dos cadenas de supermercados, bloquean humedales, demandando exceso de recursos y generando pobreza rural, que a su vez provoca depredación de la naturaleza. También la expansión turística y de grandes centros urbanísticos alteran los usos del suelo, provocan fuertes presiones en torno a la demanda de los bienes naturales que provee el campo. Pero otro elemento fundamental en los centros urbanos es el mal uso y derroche de los bienes naturales, como por ejemplo el uso indiscriminado de papel, de la energía o el derroche del agua. Con todo esto, el impacto de los megaproyectos es irreversible en la medida en que se elimina la capa vegetal, que en el mundo capta el 40% del dióxido de carbono, al tiempo en que dicha deforestación genera gases efecto invernadero, más gases de los que ya tenemos. Estos megaproyectos que se construyen argumentando el desarrollo llevan a la pérdida de los ecosistemas, de los pueblos y de sus culturas. Todas estas amenazas están presentes en Chiapas y aportan en mayor o menor medida a la pérdida de diversidad biológica y cultural. En Chiapas se otorgaron 97 concesiones mineras desde el 2000 hasta agosto del 2009, que ocupan casi un 20% del territorio estatal. La contaminación de las cementeras como las minas para la construcción se suma a la pérdida de capa forestal, de acuíferos e incluso de calentamiento global de la minería a cielo abierto. Actualmente, alrededor de 100.000 hectáreas han sido inundadas por las represas en Chiapas y se esperan más proyectos en un futuro inmediato sobre algunos ríos de la región. Hoy por hoy, más de 50.000 grandes represas en el mundo han desplazado a 80 millones de personas y aportan el 4% del calentamiento global. la deforestación, la inundación de la capa vegetal de selvas y bosques, el fin de los manglares y acuíferos, los problemas de salud, el desplazamiento de la población, los riesgos de deslave y víctimas del cambio climático son solamente algunos de los efectos de la mal llamada energía limpia y renovable. Empobrecimiento de la población, pérdida de diversidad biológica y de soberanía alimentaria, amenaza a comunidades indígenas de la Selva Lacandona y Montes Azules. De los 43 poblados que existían en 2003 en la región de la biosfera, solo quedan 7 por expulsar. Tomar medidas para la prevención, para evitar las catástrofes naturales, el cambio climático y las víctimas ambientales, debe tomar en cuenta a otros nuevos modelos de vida basados en el respeto a la naturaleza y a una relación equilibrada con ella. No basta adaptarnos, mitigar o sobrevivir a los efectos del cambio climático que generan este sistema depredador, sino construir otros mundos posibles. Latinoamérica vive, un viaje por nuestro continente. Usa el agua para remojar los platos y para el enjuague final. Así estarás ahorrando más de 100 litros de agua en cada lavada. En cada lavada. Tú también puedes salvar el planeta. Salvar el planeta. Una gota de agua. Una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Mundial del Agua. La guerra interna o civil o el conflicto interno que se llevó adelante en la República Centroamericana de El Salvador fue un conflicto que duró 12 años, desde 1980 hasta 1992, cuando se firmó la paz, y a este país le costó la vida de alrededor de 75.000 personas. Un conflicto financiado y promovido por los Estados Unidos para acallar las voces del pueblo salvadoreño que por esos días luchaba por una soberanía y una igualdad negada desde sus orígenes. A casi 30 años de transcurrido el comienzo de esta contienda, 30 años han transcurrido entre las matanzas provocadas por el ejército salvadoreño y la posibilidad legal de recuperar los cuerpos de miles de víctimas de la represión. 30 años han pasado entre las matanzas y esta posibilidad legal. En una de las zonas más conflictivas durante los enfrentamientos de la guerrilla del Frente Farabundo Martí y los batallones especializados contra insurgentes formados y entrenados por Estados Unidos, comienzan a encontrarse improvisadas fosas comunes. Se trata del Cantón San Cristóbal, jurisdicción de Suchitoto, a unos 40 kilómetros de la capital San Salvador. En proximidades del Cerro Huazapa, varias familias recuperaron los restos de 26 civiles que fueron masacrados por tropas del batallón Atracalt, un batallón tristemente reconocido por su accionar violento contra la población civil, en una operación de tierra arrasada, en la que no distinguían a pobladores de combatientes. Domingo Alemán, testigo de aquellos sucesos, que presenció oculto en una vaguada la captura y el asesinato de su padre, su madre y sus hermanos, en total 14 miembros de su familia, facilitó el acceso a la fosa donde fueron enterradas las víctimas. Cuenta que, agazapado entre la maleza, confió inútilmente que los soldados no harían nada contra las mujeres y los niños. El Centro de Derechos Humanos Madeleine Lagadec fue el encargado de realizar la exhumación con autorización del gobierno salvadoreño y tienen muchas demandas similares de la población, pero carecen de presupuesto. Estas exhumaciones fueron posibles por la ayuda internacional y concretamente del Ayuntamiento de Barcelona y la organización catalana Juristas Solidarios. El hallazgo de las víctimas y de las huellas de las masacres no parece que vayan a provocar investigaciones judiciales para encontrar responsabilidades del Estado salvadoreño y de sus Fuerzas Armadas. La impunidad sigue protegiendo a los mandos militares y quienes ejercieron el poder en aquellos años. Se estima que la guerra dejó un saldo de 75.000 muertos, en su mayoría civiles. Si se tiene en cuenta que en la década de 1980, la población de El Salvador rondaba los 4 millones y medio de habitantes, ello equivale a decir que casi el 2% de la población perdió la vida durante el conflicto. Decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente como consecuencia de armas de fuego, explosiones, minas antipersonales, entre otras cosas. Y miles de ellos quedaron con mutilaciones que los incapacitaron de por vida. Miles también resultaron con graves secuelas psicológicas, si se tiene en cuenta las violaciones a las que fueron sometidas incontables mujeres y las torturas y vejaciones que padecieron otros tantos hombres. Numerosos niños quedaron huérfanos de padre, madre o ambos. Los daños materiales fueron cuantiosos. Puentes, carreteras, torres de transmisión eléctrica resultaron destruidas o severamente dañados. La fuga de capitales y la retirada del país o el cierre de innumerables empresas hizo que la economía de El Salvador se estancara durante más de una década. La reconstrucción de la infraestructura se ha prolongado hasta hoy, hasta la actualidad. Desde el punto de vista social, el costo también ha sido muy alto. La desmovilización de los excombatientes y su reinserción en la vida civil ha sido una dura labor que aún continúa. Como consecuencia de la guerra, quedaron en manos de la población civil miles de armas de fuego, lo cual propició el surgimiento de las pandillas de jóvenes y adultos denominadas maras, dedicadas a la delincuencia y al tráfico de drogas, y que han hecho de El Salvador uno de los países con ausencia de guerra más violentos del mundo. Por otro lado, cerca de 500.000 salvadoreños se vieron obligados a abandonar el país. La mayoría se radicó en el estado norteamericano de California, donde los emigrados y sus descendientes se han convertido en una importante fuerza económico-laboral y las remesas de dinero que envían a sus familiares en El Salvador se han transformado en uno de los motores de la economía nacional. Y desde el punto de vista político, el país se democratizó. Desde el final de la guerra civil hasta ahora, todas las elecciones realizadas en El Salvador han sido cuidadosamente monitorizadas, ¿no? Observadas por la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales a fin de asegurar la transparencia de los comicios. Las nuevas instituciones creadas como producto de los acuerdos de paz, Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil de El Salvador, entre otras organizaciones, garantizan el buen funcionamiento del sistema político y procuran preservar a todos los sectores de la sociedad. No obstante todo ello, la guerra ha dejado una gran polarización y resentimiento en toda la sociedad salvadoreña. A 30 años del comienzo de la guerra civil, del conflicto civil armado en El Salvador, recién a 30 años, algunos pobladores civiles pueden comenzar a reconocer a las víctimas, ¿no?, de las masacres cometidas por las Fuerzas Armadas de aquel país. Una guerra, como decíamos recién, financiada e ideada por los Estados Unidos con el fin de acallar las voces del pueblo salvadoreño. 75.000 personas entre los muertos y los desaparecidos, el 2% de la población, como decía el informe, fue lo que dejó esta cruenta guerra interna en el país centroamericano, un país devastado por la pobreza, por la miseria, donde sus ríos están completamente contaminados, su suelo está erosionado y sufre altos índices de deforestación en su suelo. No solamente las víctimas, ¿no?, que se calculan, sino también todo lo que dejó esta guerra, ¿no? Como por ejemplo la generación de las pandillas de las maras, que muchas tienen que ver con la falta de padres, falta de hermanos, ¿no? Falta de contención familiar. Como decía el informe, ¿no? Una persona que se agazapó, que se escondió entre la maleza, vio cómo asesinaban a los 14 miembros de su familia. Esa es parte de la realidad que tuvo que vivir el pueblo salvadoreño en los 12 años que duró esta guerra civil, de 1980 a 1992. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, a través de la 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Cuéntalas. Siete segundos de agua. Cada 7 segundos muere una persona en el mundo por no tener acceso al agua potable. Cada día, 15.000 personas pierden la vida en un atentado silencioso. El peor de los terrorismos. Un atentado que se podría prevenir destinando una milésima parte del dinero que los gobiernos y las superpotencias despilfarran en armas. Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, una fecha más que importante y para tener en cuenta, sobre todo para reflexionar, ¿no?, acerca de este bien común. Exactamente, y aproximadamente el 71% de la superficie terrestre está cubierta de agua, aunque aproximadamente el 2% es potable, o sea, dulce, y por ello debe conservarse. El Día Mundial del Agua se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se hizo en Mar del Plata, en Argentina, en 1992. Un dato que no se sabe mucho. Por ejemplo, que el Día Mundial del Agua se originó aquí en la Argentina. Después de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua. La fecha en realidad es una ocasión única, como usted decía, más que nada para recordar a todos que mediante esfuerzos concretos para proveer agua potable y concientizando más al mundo sobre los problemas y las soluciones en este campo, se puede ayudar para que las cosas sean distintas. Bien, estuvimos escuchando a lo largo del programa distintas series de spot pertenecientes a esta fecha o para conmemorar esta fecha tan especial. Estuvimos escuchando No Son Cuentos, una producción de radialistas.net de su país de origen es Ecuador. También escuchamos un spot Día Mundial del Agua, lo que pasa con el agua contaminada influye en todo y en todas. Producción de Radio Camoapa Estéreo, el país de origen es en realidad Nicaragua. Cierra el Grifo, una producción también de radialistas.net con país de origen Ecuador, y 7 segundos de agua. Cada 7 segundos muere una persona en el mundo por no tener acceso al agua potable, otra producción de radialistas.net. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Y en esta ventana abierta a nuestro continente, momento de presentar las voces de las radios comunitarias de toda América Latina. Las voces comunitarias aquí en Latinoamérica Vive. Y en Haití se pregunta mucha gente cómo está el país a los 2 meses del terremoto que sufrieron. Luego de los 2 meses del terremoto en Haití, el país aún tiene graves necesidades que se acrecientan con la llegada de la época de las lluvias. Aún hay temor por el brote de enfermedades en los campamentos de refugiados. En tanto, el gobierno se alista para las reuniones internacionales a fines de este mes, tratar de recaudar fondos, donde en estas reuniones se hablará de la reconstrucción en Haití. Escuchamos a Sonny Steus de Radio Sax desde Haití. El 12 de marzo 2010, hace 2 meses desde el terremoto de Haití, que ha destruido una gran parte de la capital de Puerto Príncipe, como más del 60% de la economía del país, según las cifras oficiales. De 12 veces de esta catástrofe, la situación no ha cambiado para los miles y miles de ciudadanos haitianos que viven todavía en las calles y con el riesgo de enfermedades, el hambre que se va en estos campos que llaman campos de refugiados. Ahora el gobierno está preparando un documento para presentar en una reunión de donadores que se hace en República Dominicana el miércoles 17 de marzo próximo, y en esta reunión van a decidir los donadores y el gobierno haitiano qué dinero necesitaron para reconstruir o refundar el país. Después de esta reunión va a hacer una otra reunión en Nueva York en el 31 de marzo próximo, donde van a anunciar la ayuda que van a lograr Haití para su reconstrucción. Desde Puerto Príncipe, Haití, Sony Esteus, Contacto Sur. Y de Haití nos vamos a Panamá, donde una multitudinaria marcha se movilizó contra el gobierno. Trabajadores, estudiantes, maestros, maestras y varios movimientos sociales tomaron las calles que dan al Palacio Presidencial para protestar contra el gobierno de Martinelli. Entre los principales reclamos está la reforma tributaria, que aseguran que perjudicará a las familias más pobres, pues eleva los impuestos al consumo. Las y los maestros, en cambio, se oponen a las distintas políticas de educación. Olmedo Carrasquilla nos cuenta qué pasó desde Radio Temblor, Panamá. Hola Latinoamérica, Radio Temblor desde la ciudad de Panamá, haciendo esta cobertura de la marcha popular de sindicalistas, de movimientos universitarios, movimiento social en contra de la política aplicada por el gobierno de Ricardo Martinelli. Cabe decir que en días pasados se ha venido dando distintas protestas a nivel nacional debido a la reforma fiscal que perjudica a la canasta básica y por supuesto a la población panameña. Entre otras cosas, la concentración de poder dentro del Consejo Ejecutivo que dirige el presidente ha sido otra de las manifestaciones que el movimiento ciudadano en Panamá rechaza, además de otras reformas que atentan contra los intereses sociales de la población. A esta manifestación se ha abocado distintos gremios a nivel nacional de Panamá, en donde hasta ahora se pensaba que no iba a estar concurrido, pero es una avalancha de personas que está manifestándose al frente de la Presidencia de la República, ubicado en el casco antiguo, barrio de San Felipe. Esta marcha inició a las 4 de la tarde desde el Colegio de la República de Venezuela con un gran mitin de distintos sectores y más sobre todo el del sector docente, que está en contra de las medidas de la ministra de Educación con la transformación curricular. Todas estas transformaciones, todos estos niveles de políticas populares han hecho pues surgir a un movimiento que estaba un poco carecido de fuerza, porque las promesas del presidente actual han sido falsas, han sido promesas y mentiras que no se han podido cumplir. Reportó de la ciudad de Panamá para la Alerta Central Olmedo Carraquía, Radio Temblor. Y desde Brasil, auditoría descubre corrupción en el sistema de salud. Una auditoría del Ministerio de Salud ha puesto en descubierto un ardid de corrupción que vio la pérdida de $1,000 millones del sistema de salud nacional. Parte del dinero fue desviado para ser invertido en el sector financiero. Nos informa Silvia Adowe de Radio Agencia NP desde Brasil. En Brasil, una auditoría del DENASUS, Departamento Nacional de Auditoría del Sistema Único de Salud, del Ministerio de la Salud, apuntó un desvío de dinero practicado durante 2 años, sumando $1,000 millones en recursos que deberían haberse invertido en el sistema de salud. La averiguación constató que, de este montante, $39 millones fueron invertidos en el mercado financiero. Este valor debería haber sido destinado a programas de asistencia farmacéutica, vigilancia epidemiológica y combate al SIDA y enfermedades de transmisión sexual. El presidente del Sindicato de los Trabajadores Públicos de la Salud en el estado de San Pablo, Benedito Augusto de Oliveira, afirmó que los trabajadores del gremio están indignados con el desvío, teniendo en cuenta la precariedad del sector. Él asevera que fue una sorpresa para los trabajadores de la salud, que permanecen sin un reajuste salarial desde 2000 y reciben solo $2 diarios para comer, enterarse de que el gobierno del estado desvió ese dinero y lo aplicó en el mercado financiero, en lugar de aplicarlo en la salud. Prueba una falta de compromiso con la propia salud pública, ya que faltan materiales en los hospitales con filas inmensas. La Secretaría de la Salud negó el desvío y afirmó que el Consejo Estadual de Salud fiscaliza el presupuesto por medio de la Comisión de Finanzas. Benedito, que participó del Consejo por 4 años, dijo que el órgano no tiene cómo saber de todos los recursos destinados al sector. Desvíos semejantes también fueron identificados por el DENASUS en Minas Gerais, Río Grande do Sul y Distrito Federal. Según la auditoría, las irregularidades le generaron al sistema de salud un perjuicio superior a los $3,250 millones, afectando más de 74 millones de habitantes. De San Pablo, Brasil, de la radioagencia NP, Silvia Dowe. Las voces de las radios libres y comunitarias de nuestro continente las escuchás también en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Volvemos a repetir, si querés volver a escuchar el programa podés hacerlo a través de www.fmtincunaco.blogspot o bien a través de .com, ¿no? blogspot.com. ¿Lo repito? www. Lo repite usted en realidad. Bueno, ¿quiere repetirlo usted? Dígalo usted. No, dígalo usted. www.fmtincunaco.blogspot.com. Y también podés escucharnos en la página de la Tincunaco, que es www.radiotincunaco.radioteca.net, o si no, los miércoles de 13 a 15 horas en la Red Nacional de los Medios Alternativos, es www.rnma.org.ar. radio.com.ar. Le enviamos un saludo muy grande a Julio, ¿no?, de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos estuvo enviando una serie de mensajes y de apoyo por el robo que habíamos sufrido aquí en la Tincunaco. Así que un gran abrazo, Julio, para vos también. Bueno, en Pilchese, que la invito al teatro. ¡Ay, bueno! Por fin se me dio una, señor. Porque comenzó el Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá. La inauguración del Festival de Teatro estuvo encabezada por, escuche bien, 42 comparsas y más de 2.500 artistas, bailarines, músicos, tanto de Colombia como de, por ejemplo, República Dominicana, Bolivia y otros países de Latinoamérica. También hubo una gigantesca marioneta de 8 metros de altura que fue la atracción del evento inaugural, mire. Y el Festival Iberoamericano de Teatro arrancó este sábado pasado su 12ª edición en Bogotá, Colombia, y contará con la participación de más de 40 países del mundo que deleitarán a los miles de turistas y habitantes que harán acto de presencia durante las presentaciones culturales del festival. Asimismo, 188 compañías de teatro nacionales e internacionales ofrecerán más de 2.000 presentaciones teatrales, siendo las obras más importantes La vida es sueño, Calígula y Rain, ¿no? Las obras como más vistas, o por lo menos que prevén que más vistas van a ser. Y para este año el festival tendrá una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, unos $13.000. Yo les sugiero que le pueden prestar un poquito a Álvaro Uribe para que arregle esas situaciones tecnológicas. Bien. Que será financiado con la venta de boletos y el patrimonio de empresas públicas y privadas. Este sábado, como decíamos recién, se hizo el desfile inaugural desde la Plaza de Toros, la Santa María, hasta Plaza de Bolívar en Bogotá, con 42 comparsas y más de 2.500 artistas, bailarines, músicos y todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la cultura del teatro. El desfile inaugural contó con la participación de algunas regiones de Colombia, como por ejemplo Bogotá, Medellín, que es el noroccidente, Chocó del oeste, y Pasto, que es del occidente. Así también como de las naciones de República Dominicana, Bolivia, y la caravana, bueno, fue encabezada por una marioneta, como decía usted, gigante, de 8 metros de altura. Que no era la marioneta de Álvaro Uribe, tenemos que decirlo, porque por ahí se pueden pensar que era una marioneta de 8 metros representando hubiera a Álvaro Uribe. Hubiera sido ilegal, estábamos en campaña. No, la marioneta de Uribe es utilizada en realidad por otros poderes. Por otra gente que hace teatro desde norte. Desde más arriba, podríamos decir, no en el Festival Iberoamericano de Teatro. Así como decíamos recién, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá fue creado en 1988 por Fanny Miki y Ramiro Osorio con motivo de la celebración de los 450 años de la fundación de la ciudad de Bogotá. Y el Festival Iberoamericano de Teatro pasó por aquí, por Latinoamérica Vive, un telón que se levanta a nuestro continente. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 15 al 22 de marzo. Perú protesta. Son pobladores de Espinar, en Cusco, quienes realizaron un paro preventivo por 24 horas para oponerse al proyecto hidroeléctrico Majeciguas 2. Consideran que de realizarse la obra afectará las reservas de agua de la provincia, ya que en esta misma existe un desbalance hídrico. Escuchamos a Apolinar Laguna Moyo, consejero regional de Espinar, explicando los motivos de la protesta. La preocupación aquí en la provincia de Espinar es de que si es que van a trasvasar las aguas del Apurímac, del Alto Apurímac, para la región de Arequipa a través de una represa, que sería la represa de Angostura, el pueblo de Espinar se quedaría sin recursos hídricos. Eso que quede claro, es la única fuente que nosotros, el pueblo de Espinar, tenemos en estos momentos. Es una población de más de 70.000 habitantes, Además de eso, en estos momentos el gobierno regional del Cusco viene ejecutando una obra anhelada por más de 50 años del pueblo de Espinar, el proyecto del Cañón del Apurímac. Y este proyecto va a irrigar a más de 3.800 hectáreas de terrenos agrícolas. Asimismo también va a proveer de agua o de para consumo humano en la provincia de Espinar. Si en caso de este proyecto de Angostura prospere, prácticamente el pueblo de Espinar se quedaría sin recursos hídricos. Los pobladores de la región remarcaron que las protestas centrales se llevarán a cabo a partir del 24 de marzo, un día antes de la apertura de sobres de la licitación para el proyecto Majes Iguas 2. Ese día dará inicio un paro por tiempo indeterminado hasta que la estatal Proinversión detenga el proceso. Panamá, detenciones. Fuerte represión policial contra trabajadores de la construcción. Cerca de 200 trabajadores fueron detenidos en la capital panameña luego de un importante operativo policial antidisturbio implementando para desalojar las calles céntricas mientras realizaban una convocatoria al paro programado para mañana. En una conferencia de prensa, dirigentes y abogados del sindicato de la construcción, Suntrax, se pronunciaron en relación a la represión de la Policía Nacional contra los obreros y responsabilizaron por las agresiones al ministro de Gobierno José Raúl Mulino y a Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional. Además, Genaro López, abogado de Suntrax, remarcó que la represión fue ilegal y que se violaron las garantías constitucionales de los trabajadores. Escuchamos a Genaro López, abogado del Sindicato de los Obreros de la Construcción, con declaraciones acerca del accionar de la Policía de Panamá. La policía llegó reprimiendo y es legítimo el derecho de la persona de defenderse si se ve agredida. Ahí están los casquillos de bala, de los cartuchos de bala que utilizó una fuerza excesiva por parte de la Policía Nacional. Que si esa fuerza de realmente se aplica para controlar el problema de violencia que está viviendo el país, créanme que tuviéramos una sociedad más segura. Pero hoy se confirma una vez más que la Policía Nacional es un ente represivo que solamente sirve para reprimir y violentar a los trabajadores. En el caso específico, siempre los trabajadores de la construcción. Costa Rica, mujeres. Agrupaciones feministas acusan al gobierno de Costa Rica de no defender sus derechos. Señalaron que la saliente administración que tuvo al frente Óscar Arias no tuvo criterios claros en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Ana Rosa Ruiz, investigadora de la organización CEFEMINA, recordó que en el gobierno de Arias se eliminó el rango ministerial que tenía el Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, así como también se derogaron dos artículos de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, donde se sancionaba con pena de cárcel al maltrato físico y psicológico. Escuchamos a Ana Rosa Ruiz, integrante de CEFEMINA, quien habla acerca del aumento de feminicidios. Para este año ya llevamos 2 meses, nada más entrando enero y febrero, ya estamos hablando de 10 femicidios y cerramos el año pasado con 37, es decir que estamos previendo que este año, si la tendencia sigue, podemos estar en una situación realmente crítica para el panorama que ha vivido este país. Está la ley de penalización, lo que requerimos es del Poder Judicial acciones muchísimo más concretas, más claras, de mayores recursos para poder realmente enfrentar esta situación, que cuando una mujer llega a pedir medidas realmente tenga un apoyo y que sean restituidos nuevamente los 2 artículos que fueron eliminados de la ley de penalización. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 15 al 22 de marzo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Si te vas pa' la ciudad. Y con estas melodías de fondo, nosotros lentamente comenzamos a retirarnos de esta emisión de Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. Hoy nos vamos con Juan Quintero y Luna Monti. Luna Monti y Juan Quintero comienzan a cantar juntos a fines del 2000, impulsados por Raúl Carnota. Después, desde entonces, han realizado numerosas actuaciones por el país y el exterior, compartiendo escenarios con reconocidos artistas como Mercedes Sosa, Juan Falú, Liliana Herrero, Jorge van der Mole, Carlos Aguirre, entre otros. Como dúo, llevan editados de manera independiente 3 discos: Luna Monti y Juan Quintero Folklore del 2001, El Matecito de las 7 del 2003 y el reciente Lila del 2006, además de sus respectivos trabajos discográficos como solistas. Había escuchado a Juan Quintero hace un tiempo ya, junto a su trío Acá Seca. Me lo había nombrado por primera vez Colacho Brizuela hace unos 4 o 5 años. Ese tucumano es muy bueno. Cuando escuché el primer disco del trío de Juan, quedé impresionado. Me encantó. Era un sonido con fuertes raíces en nuestra música folclórica, pero con una propuesta totalmente novedosa y vanguardista. Con su corazón en lo antiguo, Quintero está marcando un nuevo rumbo en el folclore en este nuevo dúo tucumano. Juan Quintero deslumbra como guitarrista, pero también por sus arreglos musicales, la expresividad de voz y hasta por su gracia y soltura frente al público. Su tucumanidad lo delata al pronunciar cada una de esas patinadas, casi siempre acompañando un sentido del humor endiablado, pero siempre bien intencionado. Luna Monti, su pareja, tampoco queda atrás. Seduce y hechiza con su voz y su silencio. Hay un gran trabajo de técnica vocal. Las voces de los enamorados se confunden con las armonías de la guitarra de Juan y llenan de magia la noche. A veces solo se valen del acompañamiento austero de una cajita chayera o de un par de accesorios percusivos básicos para desplegar toda la expresividad encerrada en las canciones. Juan y Luna rescatan hasta la mayor de las sutilezas de cada género folclórico y lo reviven en su manera joven, fresca, renovada, genial. Improvisan constantemente, pero ese juego de espontaneidad y soltura solo puede ser posible gracias a las perseverantes horas de estudio y a los infatigables ensayos, ya sea un chamamé, un rasguido doble, una chaya, chacarera, un gato, una cueca, una vidala o baguala. La vi por vez primera, la vi en la rueda del carnaval. Ay, la vi por vez primera, la vi en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos los... Mientras se los escucha, uno puede recordar ese personaje, Juancito Caminador, que todo se toma en broma, todo menos la canción. De hecho, Lila, el nombre de su último álbum en sánscrito, significa vida, pero también significa juego. Así se entendía la vida en los tiempos védicos. La vida como un juego. Y eso es lo que transmiten estos dos músicos privilegiados cuando se expresan, cuando se miran, cuando se callan. Con un tratamiento profundo, sentido y claramente vanguardista y renovador, Luna Monti y Juan Quintero representan un nuevo movimiento en la música popular de raíz folclórica y son uno de los más altos exponentes del folclore joven argentino. No hay excusas para perderse a este dúo de virtuosos cantores enamorados de la música y comprometidos con la vida. Ay, esos ojos los chacañao y traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás, arriba, arriba pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y mi linda de hondo mirar. Y con esta hermosa música de Juan Quintero y Luna Monti, nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene, cuando comencemos una nueva emisión de Latinoamérica Vive, el panorama a nuestra patria grande sin la venda en los ojos. No nos queremos ir sin antes agradecer a nuestras fuentes informativas, a la agencia Pulsar, a Ecoportal, Radialistas.net, Granma, Cuba Debate, Red Eco Alternativo, Artemisa, Radioteca.net, ALER, a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, a la Red Nacional de Medios Alternativos y a la agencia Serpal. En la operación técnica de este programa estuvo el señor Alejandro Leguizamón. Me acompañó, como todas las tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, Fernanda Villanueva. Como siempre, un placer poder compartir con todos ustedes Latinoamérica Vive. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nosotros sí, nos despedimos hasta el lunes que viene en otra emisión de Latinoamérica Vive. No se vayan de la radio a las 17. Encuentro con las noticias en su segunda edición y luego el programa de Fede Montenegro Apostando al Rock. Quédense en la 107.3 que hay mucha más radio. Que tengan una excelente semana. Bueno, escucha, Juli. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, Sukimoro dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos. Por comer con dos palitos el arroz. Ya la luna en puntas de pie. En una tacita china, tómate. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de